las horas, han pasado ya los días, y yo sin ti no sé qué hacer. Extraño tu mirada, extraño tu sonrisa y todas esas cosas a las que tú me acostumbraste. ¿Cómo le haré para dejarte? ¿Y cómo le haré para olvidarte? ¿Cómo le haré para dejarte? ¿Y cómo le haré para olvidarte? Y yo no sé cómo le haré, pues yo sin ti me moriré. Se me quita recordando tu mirada, recordando tu sonrisa, recordando me di cuenta que sin ti yo no soy nada. ¿Cómo le haré para dejarte? ¿Y cómo le haré?